por consejos que también me aplico a mí. Si lo pasaste mal, escribe en un folio, conviértete en el sí. Sé real de la verdad, como he hecho siempre en el mic. Ponte un AKG y revienta la escena de la street. Sé sincero en la vida, no hieras con mentiras. Quiera quien te quiere y machaca quien te odia con ira. No vezcas a personas que tienen malos valores. Diferencia a los auténticos, auténticos actores. Fíjate en el arte, música, finero que te apasione. No votes a políticos vendidos, mejor nada que quien manipula. A la derecha, fuera a la izquierda, es buenas, cumple lo que exponen. No te creas mentiras del poder, con todo especulan. No reces a deidades, que solo serás un esclavo. Si lo haces eres libre, pero vivirás en un engaño. No creas en la mayoría de teorías, en busca de verdades, escabos, el libre, valiente, bueno, que no te atrapes, malvados con el paso de los años. Los consejos que quiero dar, son buenos a algunos de aplicar. Cógelo si quieres o por tu bien intencionalidad. Esta vida te joda o bueno, puedo inculcar. Son consejos que quiero dar, son buenos a algunos de aplicar. Cógelo si quieres o por tu bien intencionalidad. Esta vida te joda o bueno, puedo inculcar. Ahora voy con consejos que a veces no me aplico, pero que debería para quizás no estar tan hecho añicos. No debería drogarme a menudo para matar la tristeza. Debería psicológicamente tener más fortaleza. Debería no ser tan compasivo y romperle a más uno la boca. En especial a los séquitos que dirige esa loca. Asa también por supuesto ofrecerle 100 euros con coca. Pisarle la cabeza ya lo merece, no una foca. No cometas los errores que cometí seleccionando amistades. Mi bondad aún sabiendo que dominaba la parte mala. Pero me fijé la buena, ya ves, ahora miente con crueldades. Tantas amistades sin empatía dañan más que balas. No te hundas en tu depresión, se asocia a la sensibilidad. La mía la han matado, o por lo menos la mitad. No te bloquees como yo me bloqueé, dejándote inútil. Destroza a quien te hunde y hace un arma, no lo creas útil. Son consejos que quiero dar, son buenos a algunos de aplicar. Cógelos si quieres o por tu bien intencionalidad.